peligrosa, linda y ajustada, no pierdes el encanto. De fiesta en la playa, de un beso me calla, un poco atrevida, pero a mí me encanta. Soy mi toro. El encanto de fiesta en la playa, de un beso me calla, un poco atrevida. Uruguay con la mano arriba, yo invito los tragos, levante y que no pare, que acabamos de empezar tú y yo. Ni cintura 10. Tú y yo, nena, nena.